cuando te vio obsceno en este momento. Que me tomes el pelo, creo que aún no me lo merezco. No, no te he tratado mal, ni te he hecho ningún desprecio. El tema no te lo dedico, porque la educación es lo primero. No volveré a hacerle temas a nadie porque no es mi estilo. He vivido al filo de críticas que no tenían ningún sentido. He mentido por mis amigos, pero ellos solo se han reído. La diferencia entre tú y yo, yo sigo pensando en los míos. Continúo con mis sueños, aunque siga sola. Floran palabras de mis labios que harán que hasta el sol se esconda. Conseguiré lo que me proponga porque tengo fe y confío en mí. Si tú no lo haces, lo siento. Para mí la vida es escribir y sigo creciendo. No hay quien me pare. Magia hace falta para que enlaces las rimas en cada frase. Lo que me tengas que decir me lo dices a la cara. No me lo digas con un tema simulando tus palabras entre frases y niñatadas. Eres mejor, no lo consigues, soy tu amigo ni tú. Una noche, estando de racha, escarcha sobre tu piel para refrescar tus humos. Desayuno si es como tú, acompañados por un zumo. No escupo palabras como tú, yo las pronuncio. No lo hago con tu nombre porque en el fondo lo repudio. No tengo amigos que critico como tú para usarlos de escudo. Luego a la cara que te has quedado mudo. Me da rabia que critiques sin conocerme. Comprendo que soy tu amigo y por ello tengas que defenderle. Pero te aconsejo que por él no pongas la mano en el fuego. Eres un juego para él, acabarás arrepintiéndote luego. Me da rabia que critiques sin conocerme. Comprendo que soy tu amigo y por ello tengas que defenderle. Pero te aconsejo que por él no pongas la mano en el fuego. Eres un juego para él, acabarás arrepintiéndote luego. La verdad, por un momento me diste hasta pena. Pensé en protegerte de tu amigo que no tiene sangre en vena, que se altera cuando le digo que eres mejor que él. A flor de piel los nervios, señal de importante falta de madurez. Es el chico que busca ser superior aunque no pueda, que no tiene capacidad y piensa que la tiene y no entrena. Que comenta entre los suyos que nadie lo supera, pero que frena cuando encuentra dificultades donde sea. Me da rabia que critiques sin conocerme. Comprendo que soy tu amigo y por ello tengas que defenderle. Pero te aconsejo que por él no pongas la mano en el fuego. Es un juego para él, acabarás arrepintiéndote luego. Me da rabia que critiques sin conocerme. Comprendo que soy tu amigo y por ello tengas que defenderle. Pero te aconsejo que por él no pongas la mano en el fuego. Es un juego para él, acabarás arrepintiéndote luego.